tierna flor, marchita y triste por un dios traidor. Reptó hacia tu blanca pierna y te inoculó la paz eterna con su veneno. Te seré siempre fiel, y al mismo Hades yo retaré, y juntos saldremos de allí. Hades en su maldad a Orfeo escuchó: si quieres liberar a tu gran amor, andar esta oscura senda hasta ver el sol, pero antes escuchar una condición: no miréis hacia atrás, de frente debéis mirar, nos giréis saliendo de aquí. Yo salí, ella no, por amor se condenó, y así Hades te alejó de mí. Por sentir tal dolor, Orfeo el músico escribió notas que aún hacen conmover. Tanto al mar y al cielo, como al mismo inframundo, triste Orfeo y bella Eurídice.